Bienvenidos a la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bienvenidos nuestros hermanos que están en línea. Es un placer poder llegar hasta la comodidad de su hogar a través de las redes sociales. ¿Lo tenemos, amado hermano? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Bien. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La letra dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Ahí nos quedamos. Bendito sea el Rey. Cuatro batallas que el cristiano debe ganar a diario. La Biblia dice que tenemos lucha. Amén. Estamos en lucha contra potestades, contra principados, contra gobernadores y contra huestes de maldad. Así que cada día es un campo de guerra, es un campo de es una batalla cada día en nuestra vida. Si usted, el enemigo, no lo ataca de una manera, lo ataca de otro, si no lo duerme, si no lo arriba. ¿Verdad que sí? Así que, amado hermano, cuatro batallas que el cristiano debe ganar a diario. Esto no es si quiere, tenemos que. ¿Amén? Porque la Biblia que acabamos de leer dice: sed sobrios. Nos invita a estar como alertas. Alerta. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué artimaña está preparando el enemigo. Usted no sabe, amado hermano, cómo le está planeando el enemigo llegar a su casa. Nunca se confíe. Nunca vaya a estar pensando: hoy estoy bien, ya el enemigo se olvidó de mí, ya se alejó, ya se fue. No, cuando él está más callado es cuando está preparando una emboscada. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Hay días que viene la alegría, hay días que viene la paz en el hogar, y uno dice: ay, gloria a Dios, sí, dé la gloria al Señor. Pero cuando usted menos siente, algo pasa. Por eso el cristiano tiene que estar alerta cada día. Amén. La primera batalla que hay que pelear cada día, dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, que el Señor le reprende esta noche, como león rugiente anda buscando a quién devorar. La primera batalla que tenemos que ganar es no dejar que el enemigo nos devore. ¿Y cómo cuando va a devorar el enemigo? No es así como la palabra se oye, que nos va a comer y va a venir un león y nos va a comer. No, el enemigo nos va a enfrascar en un problema, nos va a meter en un problema, y nosotros nos vamos a sentir como que no hay salida, que no podemos hacer nada. Y no, mientras nosotros estamos confiados, el enemigo puede venir. Amén. Y meternos en un problema grande. ¿Y qué puede ser un problema grande? Bueno, usted sabe que no estamos solos, la mayoría tenemos familia. Y si el enemigo no ataca de un lado, ataca de otro. Amén. Ahora, ¿por qué le menciono a la familia? Porque en la Biblia compara al diablo con un león. Y el león ataca al que está fuera de la manada. Amén. Al débil o al quebrado. Sí. O al viejo. ¿Te has cuidado? ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando el león busca a quien atacar, busca esas cuatro cualidades: el que se ha alejado de la familia, el que se ha alejado de la casa de Dios, el que está quebrado por alguna situación, amén, el que está débil por falta de oración y por falta de ayuda y de lectura y de congregación, amén. Ahora, cuando nosotros andamos lejos de la casa de Dios, cualquier cosa nos puede pasar. Cuando nos alejamos de nuestra familia, la otra que le quería decir es también cualquier cosa. Cuando hay un hijo rebelde, una hija rebelde, o aún los padres de familia, a veces pasamos por pleitos, por discusiones, y dice uno: pues me voy a ir de la casa, nos vamos a dar un tiempo, nos vamos a separar un tiempo. Es el darle oportunidad para que el adversario te coma. Porque dizque dándose tiempo en el matrimonio o en el noviazgo, en lo que sea, a aparecerá otra o aparecerá otro. Se revisten los hipotes cuando les digo eso. ¿Sí? Esa es la oportunidad del enemigo. Así que, amado hermano, tenemos que tener cuidado de que el enemigo no nos vaya a comer. Como decía mi abuelita, que no te vaya a matar. ¿Por qué? Porque eso significa que te va a hacer pedazos. Te va a despedazar de una manera que no vas a quedar con ganas de seguir viviendo. No vas a quedar con energía para levantarte. Eso es lo que me dijo buscando. ¿Cómo debilitarte? Porque Él nunca te ataca cuando estás fuerte. Cuando usted está ayunando, cuando usted está congregando y está orando y está perseverando, el enemigo no se acerca porque usted está en el fuego de Dios. El problema es cuando te empezás a separar. Te empiezas a alejar de la congregación. Te empiezas a fallar, a orar. Ya no te gusta orar. Ya no te gusta participar en la obra de la iglesia, en la obra de Dios. Y te empiezas a apartar de la familia. Eres una presa fácil para que el enemigo te devore. Así que la primera lucha es, cuidado, no te vaya a devorar el enemigo. Amén. Y la segunda lucha la encontramos en Mateo 3:8. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 3. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cada cristiano tiene que dar fruto. No solamente cuidarse. No solamente cuidarnos que el enemigo no nos devore, sino que también tenemos que dar fruto. Y ahí es donde la iglesia está fallando, porque a lo mejor estamos peleando la buena batalla y no permitimos que el enemigo nos mine. Y vamos a la iglesia y oramos y ayunamos, pero no estamos dando fruto. Y en San Juan 15:8 parece que él dice: y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis así mucho, mucho fruto, ni siquiera un poquito de fruto, mucho fruto. Entonces la iglesia hoy en día se está descuidando, el enemigo está minando. Si no mina de una manera, mina de otra. Por ejemplo, hay iglesias que están haciendo ayuno, hay iglesias que están orando, haciendo culto, y están haciendo ahí la obra del Señor, gloria a Dios, pero no estamos dando fruto. ¿Y qué significa eso? No estamos ganando almas. No hay cambio en nuestro carácter. Entonces no estamos dando fruto. Nos estamos guardando que el enemigo no nos arrastre, pero no estamos cambiando. No estamos mejorando, no estamos creciendo espiritualmente hablando. Por lo tanto, no dejes que el enemigo te duerma. Acuerda de lo que decía el versículo: velad y orad. Perdón, sed sobrios y velad. Estén alerta, no se dejen dormir. Ya porque están viniendo al culto, tú crees que ya cumpliste con la palabra, ¿no? Ahora te toca dar fruto. ¿Y qué clase de fruto pide la Biblia? Fruto digno de arrepentimiento. Quiere decir que se vea el cambio, que se vea el nacimiento, el nuevo nacimiento. Por eso Dios te ha mandado al nuevo renacer. Amén. Para que nazca de nuevo. Amén. Usted no entiende por qué el nombre de la iglesia. Dios quiere un remanente y Dios quiere que usted sea parte de ese remanente, pero es para ser el remanente del Señor, tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber cambio en nuestra actitud y tenemos que tener el anhelo de ganar almas. Porque si en tu vida, en tu corazón, no hay el deseo de ganar almas, y entonces, ¿qué estamos haciendo si apenas estamos sobreviviendo nosotros? ¿Cómo puedes tú auxiliar a alguien cuando tú estás herido? ¿Cómo puedes levantar a alguien cuando tú estás caído? Entonces se necesita más que solamente venir a la iglesia. Se necesita más que solamente orar. Se necesita más que solamente decir soy cristiano. Porque Jesús dijo: por sus frutos Los conoceréis, no dijo por su boca, ni tampoco por su ropa, por sus frutos. Qué curioso que yo conozco cristianas y cristianos que no se visten muy formal y en su corazón es un corazón contrito y humillado y no temen hablar del evangelio a nadie. Y hay gente que presume que fue cristiano solo porque anda de camisa manga larga o porque anda mantelina o falda larga de hermana. Y los frutos, ¿dónde están? Parece que estoy en la verbena. Así que, amado hermano, que no te duerma el enemigo, no te descuide, no es solamente a que no te coma, pero tienes que dar frutos. Porque si no damos frutos, entonces, ¿qué dice que dijo Juan acerca de eso? Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Oh, ahora entiende por qué mucha gente es una buena cristiana, la persona, un buen cristiano, pero no vive mucho porque no está dando fruto. Por ejemplo, ¿para qué queremos larga vida si no estamos pensando servirle al Señor? Ay, hermano, pero es que mire, yo con venir a la iglesia ya estoy haciendo mucho. No, eso es lo primerito, nada más es la base, nada más. Tiene que dar fruto. Por ejemplo, yo no siembro palos para sombra. Yo siembro árboles que me den fruto. Y el Señor nos vino a sembrar árboles para sombra. Amén. Si el Señor dijo por su fruto lo conoceréis, es porque espera que nosotros demos frutos. Es porque sabe que la persona da fruto, pero también hay personas que dan frutos malos. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Amén. ¿Puede decir amén? Ahora vea lo que dice Juan. Hacer pues frutos tipo de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de nosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ay, hermano, y no penséis, lo voy a traducir a una traducción así más contemporánea, y no penséis que solo porque vais a la iglesia y cantáis vais a escapar. ¿Ah? No, Dios espera que usted, mire, no solamente venga a la iglesia, no solamente ore, no solamente cante y se goce, y si quiere lanzar y quiere profetizar, y queremos predicar y queremos cantar como salmista, pero también quiere el Señor que demos frutos allá fuera de la iglesia. ¿Qué fruto estamos dando en el hogar? ¿Qué fruto estamos dando en el trabajo? ¿Qué fruto estamos dando? Amén. Entonces, todo eso es a diario. No es que como ya di fruto esta semana, como los árboles, ¿verdad? Que es por temporada. Hay temporada de mango, temporada de jocote, ¿verdad? Todo es por temporada. Pero qué galán cuando alguien tiene un árbol que todo el tiempo da fruto. La Biblia dice que los hijos de Dios, los que están en la presencia del Señor, serán como el árbol que está plantado. ¿A dónde? Ajá. Ahí, a la par de las aguas, la fuente de agua, que su hoja no cae y su fruto vendrá a su tiempo. Ahora, los hijos de Dios no estamos en lo seco, no estamos en el desierto, estamos plantados en la roca que les pide agua, agua viva, agua de vida. Amén. Mira la roca que da agua, Dios mío. Por eso la gente no entiende esto, porque es solo por revelación de Dios, y como dijo Jesús, a quien Él quiere se lo revela. Amén. Amén. Ahora, si no damos fruto, el enemigo nos está durmiendo, a que solo vayamos, como dice la gente, pasando el agua. Y así está la iglesia por todos lados, bien dormida. Todos los días el cultito. Dos medios contentos, otros dos medios soñolientos, y otros dos que ya se quieren ir, otros dos bravos, y ahí están todos cantando, en el ratito se unen, pero después llega el diablo y hace lo que quiere porque los tiene bien dormidos. Y la gente solo le hace la del oído, solo le hace chin, chin, el sonido del dinero, perdón. Eso es lo que busca, sonido de será lo que sea. Amén. ¿Verdad? Porque si vas al doctor, te dicen tenés tal cosa. Vas otra vez, cae en otra. Vas otra vez, te vuelven a encontrar otra cosa. Totalmente nunca te van a dar el alta. Porque el negocio redondo. Una receta de otro vende. A veces hasta tienen los doctores, ya te dicen, vaya a comprarla a tal lugar, porque ya con la receta que llega de ese doctor, le dan comisión mensual. Así que hermano, no se deje engañar. Si estamos aquí confiando que adoramos un Dios poderoso, hay que tener confianza que Él tiene poder para guardarnos del diablo. Él tiene poder para alertarnos cuando el enemigo nos quiera quitar lo que es nuestro. Él tiene poder para sanarnos. Él tiene poder para alimentarnos, para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros somos obedientes, escrito está, y cuando nosotros pongamos por obra todos sus mandamientos, estatuto, dice, sucederá que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Amén. Si cumplimos con su palabra, pero el problema está que no cumplimos con la palabra, y ahí tenemos que comenzar. Si queremos hablar cash en efectivo, el problema es que no cumplimos con la palabra. Si tal vez usted no anda matando, no anda robando, pero está dormido, lo tiene dormido el diablo, lo tiene amenazado, lo tiene atado a alguna cosita, y ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque tenés algo, ataduras. Y aunque no sean ataduras externas, o que no sea una gran enfermedad, hay gente que está atada en la mente, porque se anda diciendo, no puedo, no tengo, ay, ¿quién me va a ayudar? ¿De dónde voy a sacar? Esas son ataduras también. Esas son peor. Porque si tenemos una llaga de pasada, le podemos echar en que sea vaselina. ¿Sí o no? Si tenemos una chila por ahí, de pasada compramos penicilina en un huevo y te echamos. Pero cuando el problema está en la mente, ¿cómo te sacamos eso? Quizás ni poniéndote la cubeta. Porque cuando no le hemos puesto la cubeta, no han cambiado. Entonces quiere decir que para dar fruto, yo tengo que estar limpio aquí adentro. Yo tengo que estar limpio aquí adentro para dar un buen fruto. Porque de lo contrario, no podemos tirar una semilla en una tierra que está contaminada. Por ejemplo, hay un gusano que se come el maíz desde la raíz, y a ese le llaman gallina ciega. Así lo conozco yo por ese nombre. Entonces usted ve que la mata está frondosa, de pronto se empieza a chupar. Y se va chupando, se va poniendo así bien, por último termina como pudriéndose. Y si usted la arranca, ya la raíz ya le fue cortada, y cabalito en el centro de la mata, allí está, ya sea uno, hasta dos o tres gusanos que se la han estado comiendo. Entonces, amado hermano, yo no quiero que usted se sienta mal, pero de nada sirve que a veces le demos el buen consejo si adentro tiene el gusano que se lo está comiendo. A mí me gusta ilustrar esa cosa. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia. La iglesia está recibiendo palabras, toda la palabra de Dios, dice, por muy humilde que sea el mensaje, por muy sencillo que sea el mensaje. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice que la palabra, amén. Entonces dice que no regresará vacía. Pero ¿cómo está tu tierra? ¿Estará contaminada y por eso no está dando fruto? ¿Será que el árbol ni siquiera nació? ¿Es cayendo la semilla y ya se la comió el gusano? Preguntémonos. ¿Cuántos quieren dar fruto? Porque para dar fruto es necesario que nosotros nos esforcemos. Porque esa es lo que la recomendación que le dio el Señor a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y usted sabe que lo primero que tenemos que luchar es contra nosotros mismos. Porque somos cómodos. En otras palabras, en buen español, somos haraganes. Y nos acomodamos. Muy lejos, muy caro. caliente, muy frío, muy polvoso, muy lodoso. ¿Sí o no? Si alguno cree que estoy hablando mentiras, dígame. Somos acomodados. Si algunos quisieran que les haga más cortito el culto. Mira que el infierno es para siempre. Así que más les vale que les vaya acostumbrando a estar en la presencia de Dios. ¿Ah? ¿Y sabe qué lo desespera uno para que el culto sea más corto? El gusano que está dentro. ¿Sí o no? El gusano que está dentro. Entonces mientras ese gusano no salga, a donde quiera que vayas, donde la cantina no te salga el gusano. Como de IES, es que tenga mucho cuidado. Y ahí viene el gusano que usted posiblemente no lo está dejando dar fruto. Es el gusano que lo quiere en el mundo. Es el gusano que lo quiere usted tomando, mujereando, haciendo cosas indebidas, usando drogas. Por eso el gusano ahorita que está cayendo la palabra se está retorciendo. Lucha. Ahora ve. Para dar fruto hay que sacarnos ese gusano. Y ese no le toca a Jesús sacarlo. Ese le toca a usted. Sincérese, como me dijo uno por ahí. Mire, después de tanto, ahora vengo a decirte, ya no me voy a seguir engañando. Gloria a Dios, le dije, ya no te sigas engañando. Porque a mí nunca me engañaste. Yo siempre me di cuenta que eras culebra. Uno siempre se da cuenta, madre hermano, sino porque Dios está esperando que Dios haga la obra. No porque uno sabe quién está magas. Pero uno está esperando que Dios haga la obra. Pero es que no me toca a mí echarlo fuera, ni sacar, ni meterlos. Pero va a haber un día que dice el Señor que a uno los va a poner a la derecha y otros a la izquierda. ¿A qué lado quiere estar usted? Entonces más le vale que le guste el culto largo. Si quiere estar a la derecha, más le vale que vaya agarrando la palabra de Dios. Ah, no, pero es que el premio todos lo queremos. ¿Y cuál es el premio del cristiano? Que un día vamos a estar allá con Cristo, ¿verdad? Ese es el premio, pero la Biblia dice que cosa inmunda no entrará. O sea, que los que andan en gusano no van a entrar. Ay, hermano. Y yo que quería que me levantara los ánimos. Es que no va a ir levantado los ánimos. Y si no estás listo, te vas a quedar. Amén. Aleluya. Pero hay otra. Hay otro fruto. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Hay otra batalla que tenemos que ganar a diario. En Primera de Corintios 10:12 encontramos un versículo que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Bueno, si usted piensa llegar al cielo, si usted quiere recibir las bendiciones a diario, mire que no caiga. Que no caiga de dónde, que no caiga de la gracia, que no caiga en la garra del enemigo, mucho menos en la trompa. Amén. Que no caigas en la trampa de Satanás. Porque vendrá el enemigo ofreciéndote justo lo que a tu carne le gusta. Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:12. Vendrá el enemigo ofreciéndote lo que tú estás anhelando. Lo que andan buscando carne, ¿qué se les va a ofrecer? Carne. Los que andan buscando drogas, ¿qué le van a ofrecer? Droga. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no va a llegar. Si empezamos a estar firmes en la obra del Señor, bueno, entonces tenemos que perseverar todos los días. Y como decía el versículo que abrimos en 1 Pedro 5:8, ser sobrios y verdad. Estemos alerta. No vaya a ser que nos vaya a dormir el enemigo y vamos a caer en la trampa, en la emboscada que él tiene para nosotros. ¿Cuánta gente buscando un buen trabajo se ha alejado de los caminos del Señor? ¿Cuánta gente buscando esposa o esposo se ha alejado de los caminos del Señor? Menguaron. ¿Qué será eso? Que yo he conocido jóvenes que son fervientes buscando en ayuno y oración hasta que se casan. Es que por eso ayunaba, para que le mandara esposa al Señor. Yo creo que eso es pérdida de tiempo. Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si Dios sabe que sos una persona que te deleitas en su presencia, que te deleitas haciendo la obra, ¿tú crees que el Señor te va a mandar un tropiezo? No, el tropiezo llegó porque nosotros nos desesperamos y no esperamos el tiempo de Dios. Y ahí nosotros, es que siento que esa es la que me manda el Señor. Es que siento que ese es el que me ha enviado el Señor. Es que siento que si no me voy con este, no voy a encontrar otro. ¡Qué desesperación! ¡Cómprese una maqueta de hielo! ¡Amén! ¡Cuidado! ¡Mira que no caiga! Dice. Y el diablo sabe cómo dormir a los predicadores. El diablo sabe cómo dormir a los salmistas. El diablo sabe cómo dormir a los verdaderos hijos de Dios, trayéndoles el amor. ¡Sos soltero! Y anda buscando novia, te dé cuidado. Porque vos no sabés si te va a salir la Jezabel por ahí. Con una Jezabel. Esta mañana oía yo un predicador que contaba una reflexión. Y dice que cuando estaban en el cielo, el Señor le dijo: vaya, estaban todos los que habían llegado al cielo. En esta línea pónganse todos los hombres que fueron cabeza en su hogar. Y en esta otra línea pónganse los que no fueron cabeza, los que sus mujeres eran cabeza. Y dice que la línea de donde los hombres no fueron cabeza tenía como 100 kilómetros de largo. Y donde los hombres fueron cabeza solo estaba uno, decía. Dice que dijo el Señor: qué vergüenza. Yo los hice a ustedes para que fueran cabeza. Pero aquí hay uno que por lo menos honró la palabra de Dios. Y dijo: hijo, ¿cómo lograste ser cabeza? Yo no sé, si mi esposa me dijo que me pusiera aquí. O sea que no había uno que no lo mandara a la mujer. ¿Amén? Así que cuidado los solteros. Las solteras ya sabemos por dónde van. Cuidado, el enemigo anda viendo como: ay, es que si me porto varonil con ella, me va a dejar. Es que ser varón y ser cabeza no implica garrotear a la mujer. Simplemente el que tiene la dirección, el que hace los planes y el que asume responsabilidades. Porque mandar no cuesta. ¿Verdad que mandar no cuesta? Pregúntenle a las mujeres que ellas mandan todos los días. Mandar no cuesta, asumir responsabilidades. Es que las mujeres mandan, pero quien paga es el marido, vaya y pague, le dice. ¿Verdad? ¿Amén? San Raúl, mi hermano. Ahora, no caiga. No caiga. Una manera de silenciar a los predicadores, a los profetas, más hay profetas solteros. Yo no soy partícipe de que el predicador ande solo, ¿ves? A a donde quiera que vaya. Yo sé que por algunas razones a algunos hermanos no les queda, no les queda chance de llevar a la esposa, pero no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Y el cuántos salmistas conocemos, y ahí los vemos en el Facebook, dándose la gran vida. Hoy estuve aquí, estuve allá, y la esposita, ¿dónde estuvo? Cuidando los cuatro bichos que tiene, porque cada vez que la visita, a los 12 meses, va y deja otro bicho. No es bueno que lo vea eso. Y el predicador tiene que andar con la esposita a la par. Amén. Amén. Dígame, esposa. No, yo no soy. Por eso mismo me pueden decir, mire, allá andaba el hermano y lo vimos con una mujer. Porque donde quiera que voy, ahí está mi esposa. Ya le dije quién más. Amén. Son bromas. Son bromas. Ahí está ella. Pero ¿qué andamos haciendo? Primero andamos haciendo la obra juntos. Segundo, le tapamos la boca por cualquier demonio chambroso que quiera decir algo que no es. Amén. Así que, amado hermano, tenemos que cada día tratar de ganar esa batalla a manera de no caer en la trampa del diablo. Y hay una última que quiero hablar de hoy. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 23. Todo el capítulo 5 habla de la venida del Señor. Amén. Pero el versículo 23 ahí nos habla bien claro. ¿Qué dice la Biblia? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuándo nos tiene que santificar? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Esa es la meta del cristiano. Que cuando la trompeta suene, nosotros tenemos que volar. Nosotros nos vamos con Jesucristo. Pero ¿qué tal si te haya dormido y el enemigo te ha dormido? Perdón. ¿Qué tal si estás caído en esos días? Ay, hermano, que nunca pensé que viniera Jesús en esos días. Por eso dijo el Señor que oráramos y que veláramos para que no cayéramos en tentación. Porque el día y la hora nadie la sabe. Solo mi Padre, dijo, que está en los cielos. O sea que de aquí a un ratito, como dice la Biblia, de aquí a un ratito más, y el Señor vendrá y no tardará. ¿Y qué está haciendo la gente? Es que téngame paciencia, varón. No, sí, no voy a tener toda la paciencia. Si esa es parte de mi pastorado, parte de mi llamado, es tener paciencia a todo. Pero el detalle es que mi paciencia no te va a meter al cielo. Son tus frutos los que te van a meter al cielo. Si has dado frutos dignos de arrepentimiento, es porque de verdad fuiste salvo. Amén. Porque usted me va a decir, hermano, entonces los frutos salvan. No, no, no, no me vaya a malentender en esta hora. No estoy diciendo que los frutos salvan, sino que el arrepentimiento verdadero produce frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Produce la salvación, produce una nueva criatura. Por lo tanto, nuestro fruto ya no va a ser el viejo fruto. De modo, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Por lo tanto, amado hermano, eso se va a ver en los frutos, eso se va a ver en las obras que nosotros hagamos. Y las obras sin arrepentimiento no cuentan, pero las obras, una vez arrepentidos, cada obra es tomada en cuenta. Amén. Por lo tanto, la Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Dónde? Y todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo, oiga, no dejó nada, pero ni las uñas se le escaparon. Espíritu, alma y cuerpo. Desde Estoy seguro que te sintieras mal, pero te están diciendo una gran verdad. No, si te está ahí por tal cosa. Y es verdad, ¿qué vas a decir? Aunque te enojes. Como hay cristianos que sin privilegio no funciona. Es cristiano por privilegio, entonces nunca fue cristiano. Imagínense que yo le diga a un servidor, vaya, usted no, por andar de rebelde, lo voy a poner en disciplina un mes. Y en vez de venir y aceptar la disciplina como buen cristiano y sentarse en la última silla y estar pidiéndole perdón al Señor, se vaya de la iglesia y no vuelva. Era cristiano. Como dijo Pablo, estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. Anduvo entre nosotros, pero no era de nosotros. Porque el Hijo de Dios acepta la disciplina, recibe la disciplina. Y dice la Biblia que si Dios no disciplina, entonces no somos hijos. Entonces quiere decirte que si yo no recibo la disciplina del Señor, entonces no soy hijo. Por lo tanto, cuando no aceptamos el consejo de Dios o la exhortación de la palabra de Dios, no somos hijos. Ay, hermanos, que mire, yo todo le puedo aceptar, pero esto no se lo acepto. No, es que no me lo tienes que aceptar a mí. Si está escrito, lo tienes que vivir, porque alguien te lo va a demandar. Porque la Biblia dice, vendrá el día en que esta palabra nos va a juzgar. ¿O no? Así dice. Entonces, no es que sea el predicador que lo exige. Ay, hermano, es que mire, yo hasta ahí, ¿quién lo pide? No, no, no me pida que haga eso. No, es que yo no se lo estoy pidiendo. Se lo está pidiendo la palabra. Que seamos humildes, que amemos al hermano, que perdonemos, que hagamos el bien, que demos buen fruto, que hagamos obras de arrepentimiento. Eso te lo pide el Señor, no te lo pide el predicador. Dice la gente, yo no me iglesia porque hay mucho exigen. No, yo prefiero exigirte ahorita porque te vas a preparar para la venida del Señor, a que te diga el Señor por aguado te vas a quedar. Y allá va a andar la gente en el infierno siguiendo pastores. Y usted no me enseñó, usted no me exhortó. Y los pastores van a decir que entonces a usted no le gustaba que los exhortara porque eran medios mundanos. Allá va a ser el pleito en el infierno. La gente siguiendo a los pastores, ya no digamos al cura, cuánta gente lo anda así. Viejo mentiroso que no nos dijo la verdad. ¿Y cuántas veces no le hemos dicho nosotros que los curas no hablan la verdad y la gente no entiende? Aún en la iglesia no hay gente, hay gente que no entiende la verdad. Todavía tiene el culto. Y tiene que estar bien preparado para reprenderlo, porque él tiene no tiene poder. Ojalá esté andando haciendo el mal. Ojalá parezca un... ¡Ay, de la nada parezca lo mal! Justicia divina. ¿Cuál? El mal deseo que tenés en tu corazón es pecado. Entonces no me venga a decir que, ay, Dios lo va a quitar del camino. Eso no es de palabra de cristiano. En vez de decir, Dios lo va a convertir. Ah, los dos amén. Con eso no vamos a trabajar. Porque la mayoría está buscando venganza. Ojalá que le vaya mal. Dios le va a castigar. Dios no anda castigando a nadie. La misma maldad, dice la Biblia, que nos va a alcanzar un día. ¿O no dice así? La misma maldad matará al malo su maldad, dice. No dice no matará a Dios. Claro, hay personas que la agarran en contra de un cristiano. Ahí sí, si sos piedra de tropiezo, la Biblia dice, ay de aquel que sirve piedra de tropiezo, porque mejor le fuera que se amarre una piedra helada aquí en el cuello. Y que se tire al fondo del mar, ¿crees que va a salir con una piedrita amarrada ahí? Jamás va a salir. Así que, amado hermano, la lucha es a diario. No me venga a decir, hermano, que mire, hoy no tuve chance de orar, hoy no tuve chance de congregarme, hoy no tuve oportunidad de hacer el bien, hoy no me santifiqué para Dios, hoy no me guardé para Dios. Es que, mire, hermano, hoy no tuve. Dice el diablo, así te quiero. Dormido. Débil. Quebrado. Separado. Aguado. Dios no viene por una iglesia dormida. Dios viene por una iglesia alerta. Amén. Así que cuidado con las ofertas que te hacen a diario. Cuidado con las decisiones que tomamos allá. Cuidado, que cada día es un terreno de batalla. La Biblia dice que cada día trae su propio mal. Así que y su propio afán. Aleluya. Así que ocúpese de lo de Dios y a ver cómo las cosas van a ser bien. Primero, hasta la salud va a estar mejor. Segundo, va a venir la respuesta. Tercero, si Cristo aparece, nos vamos a morir. Amén. Póngase paradito, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor gracias por todo lo que ha hecho en esta día por cada uno de nosotros. Incline su rostro y hable con el Señor. Bueno, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos toda la honra y toda la gloria. Bendice, Señor, este pueblo aún más y ayúdanos, Señor, a dar alertas. Alertas cada día, Señor, porque sabemos que la área no termina hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora que te glorifiques en cada vida, Padre amado, a los que están en línea, Señor amado, en el de Ernesto Monge, Gilberto Sánchez, Gerardo Acosta, Julio Iglesias, Emerson Castillo, visítales, Padre, bendíceles ahí donde están, prospérales, Padre amado, fortaléceles y fortaléceles. Ponernos a cuenta, Señor. En el nombre de Jesús, hacemos nuestro reconcilio con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, toda nuestra falta y perdónanos aquellas cosas buenas que tuvimos oportunidad de hacerlas y las hicimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, le pedimos en esta hora que pase su mano de sanidad. Ahí donde está mi hermano, ahí donde está mi hermana, ahí donde están mis hermanos en las redes sociales. Señor, llega sanando en esta hora, llega libertando, quebrando toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos la sanidad, porque escrito está, Él llevó todas nuestras enfermedades, por su llaga hemos sido ya curados. En el nombre de Jesús, declaramos la sanidad en nuestro cuerpo, declaramos la sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. y amén.